Muy buenas tardes, un martes más que estamos junto a ustedes, queridos oyentes, en la FM Los Coihues. Estamos comenzando nuevamente un programa del ciclo del taller de UPAMI, en los que tenemos compañeros virtuales y compañeros presenciales. Acá, como compañeros presenciales, quien les habla, Moni Conti, está Marta Monge, la señora Gabriela Divano, Coco Sopi, está también Guite, y hoy tenemos la presencia de un invitado, de un escritor muy importante de Villa Los Coihues, Guillermo Virués. Virués, te saludamos acá. No me acordaba, perdón el apellido. Bienvenido. Todo bien. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, es un placer, Guillermo. En este programa que compartimos con las modalidades presenciales y virtuales, los voy a dejar en compañía de nuestros compañeros virtuales para que ellos se vayan presentando y nos saluden y nos cuenten de dónde son. ¿Cómo va, Mónica? Buenas tardes. ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Desde la Cava, acá con un día medio frío, a veces un poco gris, otras veces con sol, pero bueno, disfrutando de este espacio del taller de radio de UPAMI. Aide, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos, gente de Los Coihues, precioso lugar? Yo estoy en Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal, y aquí disfrutando de este taller con los compañeros de Buenos Aires y con los compañeros de Mendoza y con compañeras de ahí de Los Coihues y compañeros. Gracias. Marta Prats, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Buenas tardes, ¿cómo están a todos los oyentes, a mis compañeros? Acá los saludo desde Bariloche, hermoso día, esperando disfrutar otro programa de radio. Y aquí en el estudio, si se quieren presentar los compañeros, Moni, ¿a usted qué le parece? ¿Los dejamos hablar o no? Un poquito. Me falta también presentar a nuestro queridísimo compañero Mario Coto, que siempre nos deleita con su música. Y si ahora algún compañero y compañeras de los que están en el piso conmigo se quieren presentar ellos solitos. A ver, comenzamos. A ver. Voy a empezar yo. Yo soy Marta Monge y mi columna siempre es las recetas de mi abuela. Hola, yo soy Gabriela Divano. Estamos con Guite en una ganas de hacer un puente a la lectura mediante sacar libros de la biblioteca, recomendarlos si nos parecen buenos y distintas cosas. A veces presentando a otras personas que también escriben. Y hoy tengo el gusto de presentar justamente el marido de Guite, que tiene un libro para contarnos. Así que bueno, él está acá en el estudio. Estoy muy contenta de poderlo presentar. Al lado mío tengo a Coto. A Coto. Bueno, soy Coco Sopi. Voy a hacer un poquito las historias de cuando yo era un bebé. Y bueno, seguir contando la historia de allá del campo. Y bueno, muchas gracias por todo. Bueno, entonces continuamos con el programa. Ya nos presentamos todos los que estamos acá. Mario está esperando ahí en la gatera para venir a darnos. Mario, te extrañamos acá en el estudio. Bueno, entonces continuamos con el programa. Te paso a vos, Moni. Vamos entonces con la rutina. Tenemos acá una rutina armada que fue cambiando en diferentes ocasiones, pero en este bloque ahora, Mónica, ¿para dónde nos vamos? Mónica Silvera nos va a seguir. Exactamente. Vamos a ir a la compañera que está en Bariloche, en el estudio de los Coihues, para presentarnos a una entrevista muy especial que va a ser Gabriela Divano. Muchas gracias. Acá estoy entonces, como dije, con Guillermo la Piroes. Piroes. Bueno, ya lo voy a recordar. Y bueno, ya que estás acá, nos gustaría que nos contaras un poco desde cuándo estás acá en los Coihues y un poco de tu libro que dijiste que nos iba a... Bueno, cómo no. Bueno, estoy en los Coihues desde 1993, casi fin de 1993. El barrio era un barrio bien chiquito, con pocos vecinos. Y bueno, viéndolo crecer en todos estos casi 30 años que llevo acá. Mi actividad es la actividad de un docente jubilado actualmente, con más de 40 años de actividad docente, tanto en la actividad privada e informal. Hice mucha actividad educativa vinculada al juego y la recreación, y 25 años de trabajo en escuelas secundarias como profesor de literatura. Ah, qué bueno, qué bueno. En principio, tengo entendido que sos escritor. Me fui convirtiendo en escritor. Mi primera opción, cuando era joven, era la de ser escritor. Mi primera opción como fantasía, digamos, muy difícil de desarrollar como actividad profesional. Estudié la carrera de letras y me dediqué a trabajar en eso, y mientras tanto iba escribiendo, porque mi impulso era precisamente el de transformar mis ideas en textos literarios. Pero evidentemente yo no encontré la manera de vivir de eso, y fue de alguna manera como una actividad en lo que hace a mi producción, que fue produciéndose lentamente, digamos, creció lentamente. Recién después de que me jubilé y que tuve mucho más tiempo, empecé como a consolidar mi actividad de escritura, y tuve, bueno, la suerte de poder concretar un primer libro teniendo a los 63 años. Qué digamos, bueno, ¿no? Qué bueno, nunca es tarde. Por supuesto que de no. De todas maneras, el tipo de literatura que vos hacés, ¿cómo es? ¿Sobre qué es? Lo primero que yo escribí, tenía otro libro previsto, que es el que salió segundo, que se llama 100 veces Robert, que era un libro vinculado a mi actividad docente. Era una novela de ficción, en donde se cuenta la historia de un profesor y unos alumnos. Pero cuando ocurrió lo de la pandemia, un libro que yo venía arrastrando desde muchos años, de muy joven, que había empezado a escribir junto con un amigo, que habíamos empezado como juntos a transitar el terreno de la literatura, había quedado, digamos, postergado, pospuesto y sin rumbo durante, como decía, durante décadas. Y la pandemia, a mí, como a muchas otras personas, nos dio como ese tiempo, o ese lugar, o esa sensación de es ahora o nunca. Y quizás toda esa presión hizo que yo viera por primera vez ese libro que en mi cabeza eran como piezas que estaban todas sueltas. Y ese episodio, que nos tocó a todos de diferentes modos, hizo que todas las piezas se armaran en una historia que es de la que voy a hablar un poco hoy, que se llama Este es mi juego. Qué bueno que todas esas piezas que andaban vueltas y se juntaran, ¿no? Me alegro mucho. Y decime, ¿es posible que nos leas algo de tu libro? Les voy a leer un poco, sí, como no. Primero un poco les cuento, sitúo de qué se trata la historia, y después voy a compartir alguna parte con ustedes. La novela es técnicamente lo que se llama una novela de iniciación. Cuenta la historia de tres amigos, de tres chicos que terminaron la primaria, que descubren de alguna manera en su propio barrio una trama oculta de poder y una injusticia. Hay un rumor dentro del barrio, el barrio es muy importante, se trata de Ciudad Jardín El Palomar, mi barrio de nacimiento, y traté de tomar, digamos, como la mitología latente del barrio, un barrio relativamente joven, y de alguna manera jugar un poco con las simbologías de las cosas que podían pasar. En principio el barrio es un barrio joven porque todavía no debe tener 70 años. Lo conozco, es muy lindo. Es hermoso. Para cuando yo nací en un barrio de que tenía 15 años, 17 años apenas, quizás un poco menos, y como todas las cosas nuevas, todo estaba por hacerse. Mi propuesta fue inventar, sobre la base de algo que había, una laguna, unas propiedades que la laguna no tenía. Y las propiedades que tenía esta laguna era que producía un barro que al ingerirlo producía longevidad. Y que había una persona, el jefe del correo, que se suponía que era un buen vecino y un vecino aplicado a que el barrio tuviera bien sus jardines, que se decía, entre comillas, que intervenía en la correspondencia de los vecinos para que no se filtrara el secreto de la laguna con los barros inmortales, digamos, claro. Y en ese marco tiene secuestrados a tres personajes paradigmáticos del barrio, tres personajes, por supuesto, inventados por mí, ¿sí? Estos chicos descubren esa injusticia y se proponen salir a remediarla. Por supuesto, son pequeños jóvenes que tienen dentro de sí a un héroe latente, digamos, ¿no? Ese es como el planteo general de la novela. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y entonces, ¿qué parte nos leías del libro? Leería una parte del principio, sí, para ubicar, para ver cómo es el tono, digamos, de la novela, y después leería una partecita que tiene que ver con el barrio en particular, ¿sí? ¿Cómo? ¿Está bien? Te escuchamos, sí. El 18 de octubre es mi cumpleaños y desde que había aprendido a andar en bicicleta, usaba la que había sido de mi madre, una bicicleta italiana, negra, con frenos a varilla y portaequipaje, donde solía llevar a algún amigo que andaba de a pie. Lo menciono porque no todos lo hacían debido a que había que hacer mucha más fuerza, cosa que a mí me gustaba. Tenía muchas virtudes y me había dado muchas satisfacciones, sin embargo también tenía dos problemas. Pesaba una tonelada y era de mujer. Lo que más anhelaba era que me regalaran una bicicleta de hombre. No me interesaba otra cosa. Perdón, ¿eh? No, está muy bien. Un domingo antes de que cumpliera 13 años, como a las 12 del mediodía, llegó mi primo Armandito en su camioneta Ford. Obligado a independizarse unos pocos años antes a raíz de quedarse huérfano, mi primo se había puesto una verdulería en la calle Olavarría, centro de La Boca. Apenas si tenía 20 y pocos años. Inmediatamente después de la muerte de mi tío, su papá, había venido a vivir a nuestra casa por algo así como un año largo. Mi viejo era su más estrecho pariente cercano y fue tratado como un hijo más. Le había ido bien, tenía su propia camioneta y ya no necesitaba su bicicleta. Cuando después de los saludos y la sorpresa dijo esto, ya no necesito la bicicleta, a mí se me aceleró el corazón. En el primer momento sentí que se me escapaba la oportunidad soñada de tener una bicicleta nueva, pero como ya tenía talento para algunas situaciones sociales adecuadas, sonreí contento y lo seguí hasta la calle. La caja de la camioneta tenía una lona que la cubría por completo. Mi primo desató la soga de uno de los costados, se agarró de la portezuela, puso un pie en el paragolpes y antes de darse el envión para trepar y desaparecer adentro de la caja, me preguntó con una sonrisa: ¿sabes andar en bicicleta, no? Una vez adentro, yo lo miré a mi papá como tratando de adivinar si nos habíamos ahorrado una compra, pero se hizo el distraído. me sentí un poco defraudado. Yo no quería una bicicleta a la que tendría que arreglarle frenos, quizás pintarla o comprarle una cartuchera para ponerla más pintona. Quería una bici nueva, ¿se entiende? Pero cuando se empezaron a mover nuevamente las lonas, vislumbré algo distinto. Ya al ayudarlo a sostener la lona para hacer la maniobra de bajada de la bicicleta, me cambió la cara. No se trataba de una bicicleta usada, despintada, sin aire en las ruedas. Lo que apareció fue una bicicleta como yo nunca había visto. Era una de esas de carrera, pero con cubiertas como para ciudad, más poderosas. Estaba cromado el volante y los pequeños y aerodinámicos guardabarros. Los frenos eran fuertes y sensibles. Tenía inflador, cartuchera, flecos, timbre, lucecitas y tenía cambios. Era un avión. No me temblaban las rodillas, temblaba entero de ansiedad y deseo. Era mucho más de lo que hubiera podido imaginarme. Tomá, es tuya, volala con cuidado. ¡Qué bueno! Buenísimo. ¡Qué bueno! Muy bueno, hermoso. Hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. La verdad me emocionaste porque viví ese momento de que vos temblabas todo en la bicicleta. Bueno, qué bien. Por otro lado, bueno, quiero decir que también mi novela es una suerte de homenaje a mi barrio. Mi barrio, Ciudad Jardín, por esa misma cosa, por esa cosa que todos compartimos o muchos compartimos con nuestro propio barrio, fue el terreno de juego y de aprendizaje mío y de toda una gran generación de chicos y chicas que estaban ahí. Bueno. Así que bueno, nada, quería muchísimas decir gracias. Eso, vos sabés que invitar a los lectores a que lo pueden pedir en la biblioteca de cómo no, lo vamos a estar promocionando, ¿sí? De todas maneras te agradecemos mucho el tiempo estimado, bueno, en la radio, así que muchísimas gracias por visitarnos y les quiero dejar un ejemplar del libro de regalo por si quieren, por ahí para el próximo programa, quieren hacer un sorteo o algo, buscar una consigna, muchísimas pedir algo, pueden dar como regalo mi novelita. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Guille, y consulta, ¿con qué tema musical cerramos? Y yo cerraría con Mañanas Campestres, que es uno de los himnos rockeros de Ciudad Jardín, ¿sí? gracias Fabián Agosta por este tema musical tan que nos va a, además a ayudar a, al próximo compañero que está en Bariloche, en los Coihues, a presentar su columna, que él nos va a hablar siempre, nos habla sobre historias del campo. Adelante, Coco Sopi. Aunque Marta Prats, la compañera virtual, también nos va a decir el número de teléfono con el cual los oyentes se pueden comunicar con nosotros. Gracias, Mónica. Sí, nos agradaría mucho escucharlos en audios o en mensajes. Comuníquense al 478-4040. Los esperamos. Bueno, y de paso me meto yo entonces para decir que dice el mensaje: soy Silvia Arana y les envío un saludo. Lo más lindo es que tiene que ser un saludo grandote para que alcance para todos los que están haciendo este programón. Aguante la radio que nos comunica, enseña y une. Un saludo a Guillermo. Tuve el lujo de leer Este es mi juego. Imperdible, nos dice Silvia Arana. Y otro mensaje que ha llegado: soy Silvia. Muy lindo reportaje. Abrazo al grupete que pone tanto entusiasmo y dedicación, que aquí me dirán de qué Silvia. Ah, Silvia Fraga, que ha mandado... que ha mandado este mensaje. Ahora sí, no me meto nunca más hasta las 8 de la noche, por lo menos. Adelante. Y ahora sí, vamos a la presentación al amigo Coco, entonces. ¿Cómo anda, Coco? Bueno, vamos a seguir contando cositas de cuando yo andaba en bicicleta, en triciclo, no sé, años, 6, 7 más o menos. Bueno, yo tenía un amigo que era el jefe del recado y siempre pasaba por casa y se iba a caballo, pues no tenían ni el pobre ni qué andar. Entonces mi viejo, yo le pregunté: ¿no me podrás prestar el sulky para que así el domingo vamos a ir al cine? Sí, basta que lo cuiden. Bueno, vaya, vino el jefe y subimos al sulky, fuimos al pueblo y fuimos al cine, porque que en ese tiempo creo que era la película de Luis Andrini, El Zorro, qué sé yo, ya te digo, tendría 6 años ya. Bueno, salimos de vuelta para las casas. Y vivo esas noches de luna, estrellado, como de día. Bueno, íbamos charlando muy tranquilo, pero en esos dos peludos que salen adelante del sulky, tiré la rienda al costado y él también, porque sabía que la llegó, que los más llevaba, era muy mansita, ¿viste? Bueno, salimos a correr a los peludos. Pero bueno, en eso se asustó el peludo, se fueron a la cueva y no pudimos agarrarlo. Y las lechuzas empezaron a gritar y la yegua salió trotezando despacito, sola. Y bueno, no la podíamos alcanzar. Y le digo al jefe: no, no tenga problema, que ahora cuando llegamos seguro que va a estar en la tranquera esperando. Bueno, sí, y la vimos. Se veía de noche estrellada acá en el campo en ese tiempo. Se veía todo. Bueno, salen los perros a ladrar y el sulky nuestro estaba en la tranquera, pero a unos 200 metros no habíamos llegado. Y sale corriendo con el sulky, porque en la otra punta había otra escalera, otra entrada más. Pero ya vimos que empezó las patadas y se volaban las varas del sulky, la rueda, y entraba a las casas con todo el bolchinche de vaca y ternero, porque a la noche quedan en el corral porque hay que hacer el tambo al otro día. Bueno, me puse a llorar y dice el jefe: tírate al piso. Digo: no, tengo las bombachas nuevas, unas bombachas blancas, botas, pañuelo al cuello, una pinta que se había ido al cine, como que todo remendado. Bueno, pero no quedaba otra. Decí que cuando llegamos, que los perros de Orsetti nos mordieron los hocicos, que ya sabíamos, todo el barrio sabía que ese perro era malísimo. Y bueno, pero no digas nunca nada, ¿eh? Bueno, me metieron en el piso y en el campo el rocío a esa hora es terrible. Yo no me quería tirar. Tiraste que yo... No, vamos a contar y echamos la culpa al perro. Bueno, me tiro en el suelo y me queda la bombacha toda verde. Y en eso seguimos caminando. Y claro, estaba mi vieja llorando. Mi vieja, todos llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y dijo, salió el perro de Orsetti y nos mordió el hocico y salió corriendo. Pero se rompió todo el suelo, no se hicieron nada. No, estamos todos bien. Oh, y yo mañana lo voy a agarrar a este gringo, igual. Pasó ese día y, claro, fue mi viejo, que eran vecinos de años, pero bueno, y les contó. Oh, y Sopi, Marcelo, no te hagas ningún problema, tráeme el resto con lo que quedó del surquí, que yo te lo hago nuevo. Porque él era el herrero de las zonas, hacía todo, trabajaba de herrería, y era muy buen, muy buen. Bueno, pasó todo, pasó, nadie se enteró. Después de, qué sé yo, casi 30 años, yo ya estaba en la capital, había ido al campo por unos trámites, y estamos en la cocina charlando, y siempre el jefe iba, me veía a mí a charlar. Y estábamos charlando, lo más Pancho, y se me da por decirle al jefe, ¿te acordás cuando hicimos, no, él me dice a mí, ¿te acordás cuando le hicimos hacer a Orsetti el sulky? Bueno, nunca mi viejo me había retado ni me había dicho nada, pero se puso serio. ¿Cómo dijeron? Y mira, lo que pasa es que le echamos la culpa a Orsetti porque, bueno, me pegó un reto a mi viejo que jamás me había retado. Bueno, pero pasó enseguida, después se quedó bueno y no pasó nada. Pero... uy, bueno, ahí pasó toda la historia. El que se enteró mi viejo, pero no pasó nunca nada, porque ya Orsetti ya no estaba más, ya había fallecido todo. Igual. Bueno. Cosas de chicos. Travesuras de niños. Sí, sí. Travesuras de niños. Travesura. Perdonen que a lo mejor se me traba un poco la... No estoy acostumbrado. La emoción. Claro. Bueno. Te entendimos igual. Bueno, y bueno, siempre tenemos muchas cosas para contar con mi hermano, que era el más, nos hacíamos juguetes. Bueno, Coco, ¿nos guardás una historia para el próximo programa? Bueno, sí, cómo no. Te esperamos. Bueno, anda pensando, anda pensando. Gracias. Muchas gracias, Coco, por tus relatos buenísimos. Gracias. Y aquí el amigo había pedido el tema, ¿se acuerda, Coco, cuál era el tema que teníamos que poner ahora? Lo lejano. Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino pa' ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bichera, donde naides creíba que hubiera gusano, porque al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho, me he olvidado que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a titos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clereados de mi antojo, y a nadie es preciso hacerme vaquiano. Y ahora vamos a tener el gran placer de escuchar las historias de mujeres que nos va a traer Aide. Te escuchamos, Aide. Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, acá vengo con mis historias de mujeres de la historia, desde la Capital Federal. Y esta vez les voy a presentar a la primera periodista de la Argentina. Adelante. Hoy voy a contarles sobre Petrona Rosende de Sierra. Nacida el 18 de octubre de 1787, que fue una periodista, poeta y educadora uruguaya nacionalizada argentina. Es considerada la primera periodista argentina y la primera mujer que fundó un diario en América del Sur. Se dedicaba con la misma capacidad e intrepidez a cada una de sus actividades. Nada sabemos de su educación y formación, aunque indudablemente la que recibió fue sólida, pues le permitió convertirse en lo que fue. La educación de la mujer fue la base de su lucha, pero tuvo que soportar la incomprensión y la burla de quienes se referían despectivamente a su producción poética. Está considerada como la precursora de la literatura infantil por las fábulas y letrillas para niños. Se casó en 1812 con José Agustín Sierra. El matrimonio emigró a Buenos Aires, donde Petrona fundó un periódico, La Aljaba. El nombre es en alusión al estuche que las guerreras guardaban las flechas. El periódico fue para poder difundir las cuestiones que le tocaban de cerca a toda la comunidad femenina, y su lema rezaba: nos liberaremos de la injusticia de los demás hombres solamente cuando no existamos entre ellos. El diario se publicó desde el 12 de noviembre de 1830 con material de interés general y feminista para la época. Constaba de 4 hojas. Se tiraba en la imprenta del Estado 2 veces por semana, martes y jueves. Sus entregas eran por suscripción para garantizar el dinero necesario para su impresión. El ejemplar costaba 2 reales. Firmaba siempre como la editora, no dando a conocer su identidad. La presencia de la mujer en el periodismo del Río de la Plata es escasísima hasta la aparición de la Aljaba. Periódicos como el Seminario de Agricultura 1802-1807 de Hipólito Vieites o el Correo del Comercio 1810-1811 de Manuel Belgrano publicaron en sus páginas escuetas colaboraciones anónimas de mujeres. Pero, insisto, ninguna asume el papel de periodista. Petrona Rosende inauguró una galería de periodistas y escritoras. Ella anticipó y abrió camino a Rosa Guerra y la Camelia de 1852 y a Juana Manson y su álbum de señoritas de 1854. Esta última argentina, a la inversa de Petrona, editaba su periódico en el Uruguay. Rosende llamaba a sus lectoras porción hermosa de la sociedad, aunque en sus editoriales también interpelaba a los hombres que la ayudaban a sostener económicamente el proyecto. En un clima de máxima guerra civil, con Dorrego recientemente fusilado, con Lavalle en el exilio y con Rosa comenzando su primer gobierno, el periódico debatía temas de educación, arte, religión, letras y beneficencia. Pero en sus artículos sin firma también se daba una opinión política a las mujeres lectoras. Salieron 18 ejemplares hasta enero de 1831. Cuando Rosende, enferma y algo decepcionada, decidió volverse a la Banda Oriental, donde trabajó como maestra y directora de una escuela de niñas. Recién 20 años más tarde, otra mujer, Rosa Guerra, editaría un nuevo periódico de la mujer, La Camelia. Era también poeta. Hasta la fecha, los primeros poemas de nuestra autora están publicados en La Aljaba, es decir, que datan básicamente de 1830. Un segundo momento de testimonio poético de Petrona es su presencia en la obra de Luciano Lira, El Parnaso Oriental, que escribió en 1835 y 37. Es la única mujer presente en la compilación y con un considerable conjunto de 22 poemas. A otra especie corresponde la única y muy estimable fábula La Cotorra y los Patos. También es autora de elegías, una de ellas de 1834. La otra, escrita en igual forma de romance que la primera, la compuso 3 años después. Petrona fue la primera adelantada en nuestras tierras en 3 campos. Lo fue como primera periodista del Plata, fundadora, editora y redactora de La Aljaba. Lo fue como feminista, con sus artículos seriados en aquella publicación periódica. Y fue la primera poeta que puede exhibir un conjunto de poemas propios que le aseguran un espacio de avanzada. Todo lo que puede citarse antes de ella, en cuanto a presencia de la mujer en los 3 espacios dicho, es solo ocasional, aislado y poco representativo. Al parecer, sus últimos años fueron de estrechez económica, lo que explica que en 1861 el Estado la favoreciera con una escuálida pensión. Murió en Montevideo el 28 de enero de 1863 a los 75 años. Volvemos al aire. Yo voy a interrumpir la rutina con un mensaje que ha llegado. Hermoso escucharlos. Abrazo grande para todos. Marta, Julio y Adriana están escuchando desde algún lugar de Villa Los Coihuel. Y les hago una consulta. A ver ustedes que están en el piso ahí, que están tan canchero y tan tranquilo. ¿Cuándo se repite este programa de radio? ¿Saben o no tienen sí, idea? Sí, ¿cómo no vamos a saber? El sábado, vamos a ir la dúo. a dúo lo vamos a decir. Y bueno, dale. El sábado a las 12:30. Muy bien. ¿Usted qué dice, Coco? ¿Es así esto? Sí, sí, parece que es cierto. Si lo dicen dos mujeres juntas. Está bien. Bueno, escúcheme, vamos a entrar ahora, nos vamos a volver a la zona de Buenos Aires porque se viene una presentación más que especial. Ay, sí, se viene una presentación súper especial con Marta Monge, que nos va a preparar lápiz y papel primero para todos los que están escuchando, porque ella nos va a enseñar a hacer unas exquisitas figazas de manteca. Y yo les pido, por favor, que la manden para acá, para Buenos Aires, con todas sus recetas de la abuela. Ya. Adelante, ya Marta, vamos, por favor. Ya vamos a hacerles algo y les vamos a mandar también para ustedes para allá. Bueno, hoy un poco distinto de lo que habitualmente traigo. Generalmente traigo una receta dulce, una receta salada de comida. Pero esta vez vamos a hacer el pancito para las recetas saladas. El pancito, que son figacitas de manteca, que con un jamón crudo ni les cuento lo que es. Bueno, tienen papel y lápiz y empezamos con los ingredientes. 1 kilo de harina, 4 ceros. 50 gramos de levadura fresca, 500 centímetros cúbicos de agua a temperatura ambiente, 100 gramos de manteca, 20 gramos de sal. Y ahí vamos con el procedimiento. En un bol se colocan todos los ingredientes de acuerdo al orden de la receta, o sea, la harina, la levadura, el agua, la manteca y la sal. En ese orden, amasar hasta que la masa quede suave y bien homogénea. Dar 5 o 6 vueltas con una sobadora, una pasta linda o simplemente volcada en la mesada y con un palote. Estirar 5 veces, doblar, volver a estirar, volver a doblar, volver a estirar, así 5 o 6 veces. Se tapa y se deja reposar unos 5 minutos. Se corta luego la masa en trozos de 50 gramos más o menos, que ese va a ser el tamaño de las figacitas. En caso de no hacerlas así individualmente, la misma masa que tienen, la estiran y se corta con un molde. Por ejemplo, con el molde de las empanadas medianas o con el molde de las empanadas de copetín. Es un buen tamaño porque esta receta, al estar después levado, se agranda bastante. Es decir, entonces, una vez que cortamos la masa, se tapa con un nylon y se deja reposar 15 minutos más. Ya estiramos la masa nuevamente y cortamos con el cortante entonces las figacitas. En un molde, apenas enmantecado y con un poco de harina, se colocan las piezas cortadas bastante separaditas, ya les digo, aumentan bastante. Se dejan otros 6-7 minutos hasta que duplique bien su volumen. Se colocan en el horno, que ya lo teníamos precalentado, casi a 200 gramos, bien, bien fuerte. Y se cocinan más o menos por 15 minutos. Esta es una masa que sirve para hacer muchos tipos de panes, como por ejemplo el pan casero, el criollo, la galleta de campo. Y cambiando la manteca por grasa, la grasa solamente son 50 gramos. ¿Qué les pareció la receta de hoy? Me parece que es algo como para economizar en casa, porque el pan está muy caro y es muy rico, muy rico. Les las dejo hasta la próxima y ha sido un gustazo. Adiós. Hola, hola, bueno, estamos nuevamente acá en el estudio y ahora voy a presentar a Marta con sus historias de Buenos Aires. Acá estamos queriendo, bueno, contar un poco qué es esto de la ciudad de Buenos Aires, que a veces la vivimos, la transitamos, la visitamos, ustedes como turistas, los que están en todo el resto de este gran país federal. Y queríamos saber, seguir un poco contando qué fue lo que pasó, porque decíamos la semana anterior que la ciudad estuvo fundada dos veces, un primer intento por Pedro de Mendoza, que bueno, actuó con mucha agresividad, violencia, por lo cual un poco que se tuvo que ir, después falleció por la sífilis, posteriormente Juan de Garay, bueno, vino, hizo lo suyo, un poco más tranquilo, con más inteligencia, porque en España estaban bastante como apurados por querer saber qué pasaba con esta parte de la América, de estas tierras nuevas, que no sabían bien qué tenía para ayudarlos económicamente, con qué iba a responder, pero acá había mucho, y principalmente lo que los atraía era un puerto. Digamos que bajo la presidencia de Julio Argentino Roca quedó oficializada la sede del gobierno de la nación en la ciudad de Buenos Aires. O sea, que además de ser una ciudad como la de haberse fundado, pasó a ser la capital de la Argentina. La provincia aprobó posteriormente porque estaba un poco confundido, habían grandes problemas, rivalidades entre lo que era provincia, capital, estaba esa ciudad, qué pasaba, qué posibilidades había institucionalmente, qué era, hasta que finalmente se construyó en la ciudad de La Plata, en la Ensenada, la capital de la provincia, y allí se consolidó el estado también de la provincia de Buenos Aires. La constitución de la ciudad de Buenos Aires, posteriormente y pasado mucho tiempo, sirvió para reglamentar y organizar las instituciones y garantizar, además de todo, la autonomía. ¿Qué significa? Que además de ser la capital del país, y bueno, algunas constituyentes, por allá por la década del 90, exactamente un 7 de agosto de 1996, se consolidó aquello que hoy llamamos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene una autonomía, sí es cierto, tiene, pero que es derivada y no es originaria, lo que significa que además está limitada por las leyes que dicta el Congreso a nivel nacional. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces decimos, la CABA como una provincia. No es una provincia. ¿Por qué además? Porque no tiene una estructura de industrias la ciudad de Buenos Aires. No puede ofrecer demasiado, como no pudo en la época de la colonia, a los que vinieron a poblar desde Europa, digámoslos de esa manera, como no tuvo en ese momento, tampoco lo tiene ahora. Pero sí tiene un puerto. Y el puerto es la principal entrada de divisas que tiene la ciudad. Por eso es que hoy por hoy son muchas los grupos políticos que intentan tener la ciudad de Buenos Aires justamente para gozar de estos beneficios que da el puerto. Por ejemplo, las provenientes de las contribuciones indirectas de la Constitución Nacional. Y los fondos reasignados con motivo de las transferencias de competencias, de servicios y de funciones, que también aparece en la Constitución Nacional. La ciudad de Buenos Aires tiene un poder ejecutivo, un legislativo y también un poder judicial, que a veces nos trae bastante problemas. Está integrado por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, y hay un fuero contencioso administrativo y tributario y contravencional y de faltas. O sea, tenemos como de todo, pero muy bien no nos está yendo. Digamos que tenemos 200 kilómetros cuadrados y que con un perímetro de 60 kilómetros, o sea, tampoco estamos hablando de una ciudad tan grande en kilómetros. Y digamos que el último censo dice que somos unos 3 millones 200 de personas que vivimos acá. ¿Pero qué es lo que pasa con la ciudad de Buenos Aires? Que entra mucha gente de provincia, van y vienen todos los días nuestros compatriotas de provincia, nuestros hermanos y hermanas, que van y vienen, que nosotros también viajamos a provincia, porque todo lo que es el conurbano, llamado el conurbano, hoy llamado después de pandemia con más popularidad el AMBA, permite estas cosas de ir a trabajar de un lado o venir para el otro. Pero acá en la Cava tenemos más bien oficinas, que son las sedes de las empresas que sí están en la provincia de Buenos Aires y que sí producen. Digamos que hay límites territoriales en la ciudad de Buenos Aires, como el Río de la Plata, el Riachuelo, la General Paz, que es una avenida, es como una autopista que mide 24 kilómetros de extensión, que circunvala la ciudad de norte a oeste, que eso provoca también una más rápida circulación, digamos, todos los días por la cantidad de cosas. Para terminar con esta historia que me gustó traerles hoy, les digo que la tragedia de Cromañón, sucedida en 2004, un 30 de diciembre, que nos dejó 194 muertos, digamos que es la tragedia más grande que hemos tenido en la ciudad sin que sea un atentado, y por lo menos además tuvo como más o menos 1.430 heridos por los gases tóxicos, más que nada. Les recuerdo que fue un incendio que se provocó en un recital de rock y que marcó un quiebre, no solamente en lo que pasó con la música, también con las discotecas, con las salas bailables y con muchísimas cosas que pasaba en la ciudad y también en la Argentina, porque se modificaron muchísimas leyes. Esta tragedia lo que trajo es que, por ejemplo, el jefe de gobierno de ese momento, que era uno de los primeros jefes de gobierno que tenía la ciudad de Buenos Aires, era Aníbal Ibarra, estaba haciendo una gestión que más o menos nos gustaba a muchos por lo que hacía con la cultura. Bueno, tuvo una suspensión por responsabilidades con esta tragedia y se nombró provisoriamente a Jorge Tellerman, que era el vicejefe de gobierno, y finalmente la sala que los estaba juzgando determinó la destitución de Ibarra y a Tellerman como realmente jefe de gobierno. Posteriormente a eso, ya comenzaron los gobiernos que hacen que la ciudad de Buenos Aires tenga 16 años con una gestión del gobierno de Juntos por el Cambio hoy, lo que fue el PRO o, digamos, popularmente el macrismo. Bueno, los dejo con esto y espero que les haya gustado y seguimos desde Bariloche. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste. Vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Y en este próximo bloque, queridos oyentes, les presento a Marta Prats desde el centro de Bariloche. Querida Marta, contanos por favor esa linda historia que nos preparaste. Hola a todos, hoy les voy a contar lo que le ocurrió a Juan, un pequeño de 6 años, y que nos cuenta su historia desde las páginas de su diario. En su 6º cumpleaños, Juan recibió un diario con ilustraciones en la tapa y una pequeña cerradura. El niño llenaba las páginas con los acontecimientos más importantes de su vida, como, por ejemplo, cuando encontró la figurita imposible que completó el álbum, o cuando su madrina le regaló la caja de lata con 12 lápices de colores. También pegaba algunas calcomanías que traían en los envoltorios de los chicles, y los listones púrpura que le daba la maestra catequista. Llegaron las fiestas de fin de año. Juan escribió en su diario: sábado 5 de enero. Estoy despierto en la oscuridad de mi dormitorio. Por la puerta entreabierta veo como mamá y papá esconden detrás del sillón grande del living un paquete envuelto en papel azul. No me animo a levantarme. Domingo 6 de enero. Me despierto temprano y veo el mismo paquete a los pies de mi cama. Es el tren con vías que le pedí en mi carta a los Reyes Magos. Descubrimiento. Mis padres compran lo que yo pido. Mi amigo Luis tenía razón. No existen los Reyes Magos. La letra clara y redonda de Juan llenaban las páginas a lo largo de todo el año. Ya no quedaban muchas en blanco. Así que el niño había decidido pedir en su carta a los Reyes un diario nuevo y una pelota de fútbol. Llegaron las fiestas de fin de año. El niño escribe en su diario: domingo 5 de enero. La abuela me fastidió tanto diciéndome que este año los Reyes no me iban a traer regalos porque me había portado mal, que acabé diciéndole enojado que eran mis padres los que compraban los regalos y que yo pedía la carta. A fin de cuentas, no soy ningún estúpido. La abuela se me quedó mirando y yo me fui al jardín. Me duermo pensando en las cosas y en las caras que van a poner mis amigos cuando yo llegue a la canchita con mi pelota nueva. Lunes 6 de enero. Lo escribo en esta última página porque no quiero olvidar este día. Apenas despierto, me bajo de la cama para abrir los paquetes. No hay paquetes. Corro a la cocina y veo a papá, a mamá y a la abuela tomando mate. Cuando pregunto por mi pelota, papá me dice que, ya que me enteré que no son los reyes los que traen los regalos, ya no es necesario comprarlos. Este es el día en que hago otro descubrimiento. Cuando una tristeza es grande, grande, duele. Duele, sí, duele. Donde la maestra nos enseñó que está el corazón, pero cuando te tocas, solo encontrás un hueso. Bueno, esta es la historia de Juan, también se crece con tristezas. Buenas tardes a todos. Marta, a todos nos pasó, ¿no?, ese momento. Y qué lindo que contaste acá esta historia. Muchísimas gracias. Y ahora atención, gracias, porque se viene... Marta, perdón, te corté. Te corté en el saludo, Marta. Bueno, no importa. Los saludo otra vez, gracias a todos. Bueno, y atento porque se viene el cierre tan especial con música en vivo aquí en este programa de Upami Club. Ahí entran los músicos, ¿eh? Y ay, iba a decir el número. Por el cielo dibujando mi volar salpicado. Volvemos otra vez al piso con una tarde algo invernal, con 9 grados de temperatura. Y quiero comentarles y decirles de nuevo el teléfono para aquellos que se quieren comunicar al 2944-784040. En este bloque tenemos el agrado y el honor de estar con Mario Cotto, que nos va a hacer una presentación en vivo. Hoy nos va a deleitar con El día que me quieras. ¿Saben que es un tango que fue escrito por Lepera, inspirado en unos versos de Amado Nervo? Pero eso hoy no importa tanto porque Mario nos va a deleitar simplemente con su armónica y nos va a hacer todos los acordes de este tango como lo sabe hacer él. La música, sí, es de Carlos Gardel. Y conozco una historia tremenda que yo no sabía, que Carlos Gardel no sabía música. Entonces él, cuando pensaba en la melodía, ponía papelitos en las teclas del piano para que después viniera Tucci, que era su arreglador musical, y no se perdiera ninguno de los acordes en los que él había pensado. Esto me lo contó Mario Cotto y yo no lo sabía. Bueno, Mario, te dejo con esa música maravillosa. Muchas gracias, Mario. Gracias. Una belleza. Contanos un poquito qué al elegir este tango, ¿qué pensabas? Y bueno, tantas cosas, porque les voy a contar que este es el primer tango que yo pude interpretar. Una vez que pude encariñarme y amigarme con la armónica y reconocerla, fue uno de los primeros tangos que pude o sea, empezar a compartir y versionar, porque esta es una versión, digamos, del tango original. Tiene sus pausas, sus modificaciones, sus tempos diferentes al original. Bueno, yo, como es que pasa conmigo con la música, me enamoro de ella y bueno, la llevo siempre a mi lado y como puedo, y la y la comparto en los lugares que puedo, como en esta ocasión. Y lo que pienso es que me produce mucha felicidad el hecho de poder compartir lo que amo, que es la música, eso por sobre todas las cosas. Así bien, que gracias. Quería darle muchas gracias, gracias a todos, gracias. Por estar y compartir, tanto acá en el piso de la radio, acá en FM Los Coigües, la 105.5 acá en Villa Los Coigües, y para todas las compañeras y compañeros que están en la virtualidad también. Muchas gracias por estar y hacer entre todos este hermoso momento cada martes, que no sé qué les pasará a los demás, pero para mí es re importante en esta vida que estoy llevando. Así que muchísimas gracias y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar. Seguro, nos vamos a encontrar. Y bueno, que la hayan pasado lindo un martes más. Quería decir algo más antes de despedirme. Gracias, Fabián, por sobre todas las cosas, ahí metiéndole el pecho y el hombro a toda esta historia. Recordarles que el jueves de esta semana, que es el segundo jueves de este mes, vamos a estar reuniéndonos acá en la Junta Vecinal de Villa Los Coigües para tener nuestro encuentro de taller de canto de 3 a 5 de la tarde con las personas del Centro de Personas Mayores de acá del Viejitas, y es libre para también quien quiera poder participar, ¿no? No es solamente para los que estamos en el Centro de Personas Mayores, sino para la comunidad en general. Va a ser este jueves a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Esperemos que el tiempo acompañe y nos permita reunirnos. Así que a todos los que puedan venir, desde ya muchísimas gracias, porque es el lugar donde venimos a cantar, esa es la finalidad, a pasarla lindo y a irnos mejor de lo que vinimos en el momento de ingresar al taller de canto. Allí estaremos. Bueno, muchas gracias. Y saludo a la familia Berné, a Alejandro, a Adriana y a la mamá de ambos, a mamá Marta, que debe estar escuchando. Un abrazo inmenso a Sergio Brangoli, bueno, y a toda la banda y la tribu de gente que hace posible que estemos acá en Villa Los Coigües de la mejor forma posible. Gracias, Fabián, nuevamente. Y a todos los compañeros gracias. Y compañeras de acá. Gracias, gracias. ¿Está abierto esto? Sí, está abierto. Hable nomás, hable que está abierto. Hable nomás, dice. Agradecerte nada más por estar vos con nosotros también, es un placer. Bueno, no, yo soy uno más acá del grupo, eso siempre desde ya, como digo, lo digo siempre, soy parte de este grupo. Pero de vos personas, sabés hacer y vecino, ¿no? y vecino del barrio, por sobre todas las cosas. Así que, para lo que pueda, así estaré. Muy bien. Gracias, Mario. A ustedes, gracias. Bueno, y ahora sí estamos llegando al final de este programa tan nutrido de contenido. Qué cantidad de materiales que tuvimos hoy en este programa, la verdad, un verdadero lujo, un verdadero lujo. Cómo me hacen correr, hasta me hicieron tirar al piso. Esto es radio, ¿verdad? Porque mandaba una zapata. No, lo bueno es que toda la semana solucionamos 20 inconvenientes diferentes. Cuando uno piensa que más o menos lo tiene, ¿no? Aparece nota diferente. Y bueno, y esto es radio en vivo y estamos haciendo radio en las dos modalidades juntos, tanto virtual como presencial. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo anduvo por allí Guaidé desde Buenos Aires, desde el centro de Bariloche? Ahí nos escribió Mónica Silvera que ya se tenía que retirar a otra actividad, pero ¿cómo la vivieron ustedes dos desde Buenos Aires y Bariloche? Bueno, yo realmente la viví muy bien, me divertí, bueno, hasta el martes que viene. Muchas gracias, Mario Cotto. gracias a vos. Por la música buenísima. No, y en general todas las cosas resultaron muy interesantes. El programa es muy lindo. Gracias. Es muy lindo. Gracias a vos por estar también. Gracias. Sí. Estimada gracias. Marta, está muteada. A ver, Marta, que está muteado ahí el mic. Ahora sí. Ahí va. Bariloche con buen tiempo, a veces se nubla un poquito, pero hay sol, no hace mucho frío, 8 grados, así que hemos disfrutado, yo por lo menos he disfrutado mucho el programa, mis compañeros, lo que presentaron, así que muchas gracias, y gracias por permitirme contar mis historias. Marta, te aviso que se está haciendo una vaquita para el jueves, el encuentro adultos mayores. Te van a cargar la sube para que te vengas al programa aquí a Los Coigües. Así que prepárate. Sería un placer. Opa. Buenísimo. Bueno, cuando quieras, venite, que aquí, aquí estamos. Mira, hoy hubo asado, por ejemplo. Ilusiones del viejo y de la vieja. Y después, la semana que viene, Marta Monge va a traer pastel de papa. Y yo, la figacita, yo quiero la figacita. En la próxima traigo mate cocido. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar en este programa, un verdadero placer. Nos ha quedado material para la próxima semana, así que volveremos. ¿Cuándo se repite? Porque yo los sábados a veces digo, ¿cuándo repiten este programa? ¿Cómo cuando repetimos? Los sábados a las 12:30. Al mediodía. Más vale. Ah, pensé que me iban a hacer quedar hasta las 12 de la noche. No, no, dije 12:30, no dije 24:30. Bueno. Nos vamos entonces, volvemos el martes que viene en vivo a las 3:30, más o menos, 3:30. Quien dice 3:30 dice las 6 de la tarde. No, más o menos 3:30 de la tarde con un nuevo programa de UPAMI en el aire de la 105.5. Adiós, compañeras, hasta la semana que viene. Adiós, adiós. Hasta la semana que viene, gracias.